A ver, antes que nada, Radio Conciencia, muy buenas tardes. La verdad es que para mí ser dirigente del Club Nacional es un orgullo. Yo llevo 23 años en el Club Nacional. Creo que es una institución grande, una institución que se merece todo. En este momento el Club Nacional está cumpliendo 100 años. Han sido, ¿no es cierto?, alegría, triunfo y también derrota. En este momento nosotros estamos felices, contentos, ¿no es cierto?, celebrando nuestros 100 años, inculcándole a nuestra juventud que sigamos en este difícil camino, porque los dirigentes hoy en día son muy escasos. Creo yo que tenemos buen semillero y este club debe seguir por muchos años más. ¿Qué actividades se realizaron o se están realizando en el marco de estos 100 años del Club Deportivo Nacional? Las actividades son, ¿no es cierto?, tuvimos una romería hoy día a las 10 de la mañana con un gran éxito en el cementerio. Más de 40 personas lo acompañaron, damas, ¿no es cierto? Después tuvimos la misa acá en la parroquia de Rosario. Y tenemos en nuestra sede de Rosario hoy unos recordatorios para nuestros jugadores, dirigentes antiguos, ¿no es cierto?, y jóvenes presentes. Hoy día queremos homenajearlo y a la vez darle las gracias a nuestro fundador, que yo creo que él los tiene que estar mirando desde el cielo, ¿no es cierto?, y deseándolos muchas bendiciones, darle las gracias a él por haber constituido una institución como es Nacional Rosario. ¿Qué trabajo es el que vienen realizando ustedes, tanto en divisiones inferiores como también en las series adultas? Mire, creo que nosotros el fuerte en este momento son las series infantiles. Estamos trabajando con un profe de O'Higgins, de Rancagua, el cual queremos nosotros, ¿no es cierto?, cambiarle el chip al club, y creo que lo estamos logrando. Creo que estamos trabajando con más de 60 niños y para eso nosotros es una satisfacción. Estamos felices también porque nuestras autoridades, ¿no es cierto?, lo han colaborado en este aniversario de los 100 años. ¿Cuáles son los desafíos del Club Deportivo Nacional? El desafío que tiene el Club Deportivo Nacional, ¿no es cierto?, es trabajar ya para un complejo deportivo, porque yo creo que una institución que ya baja, ¿no es cierto?, con 4 series adultas, 4 series infantiles, tenemos más de 200 socios que hoy día lo colaboramos, ¿no es cierto?, necesita urgente un campo deportivo, al cual tenemos, ¿no es cierto?, 100 años y no tenemos un campo deportivo. Tenemos solo una sede, ¿no es cierto?, que está abierta a la comunidad de Rosario. Un mensaje a Rosario en el marco de estos 100 años como presidente de este club. Un mensaje a la juventud del Club Deportivo Nacional, que lo insto, ¿no es cierto?, a seguir luchando, a seguir dándole triunfo al Nacional de Rosario.